La maldad tiene pasos comunicantes. Es que las putas sufren mucho. Me ha estado en el rotal del gusto. Es el egoísmo del escritor que cree que el mundo termina con él. Yo no vine al mundo, me rendí al mundo. Vamos a tratar a la ligera las cosas graves. Mejor whisky del mundo es japonés. ¿Qué cosas tiene la vida? Ser tenor, payaso, jabalí. Yo no vine al mundo, me rendí al mundo. Vamos a tratar a la ligera las cosas graves. Y gravemente las cosas ligeras. Yo no vine al mundo, me rendí al mundo. Cuando somos felices no hay miedo. Ninguna mentira vive para siempre. Adiós mundo cruel, ya dormiré cuando esté muerto. Adiós mundo cruel, ya dormiré cuando esté muerto. Yo rendí al mundo. Vamos a tratar a la ligera las cosas graves. Yo no vine al mundo, me rendí al mundo. Vamos a tratar a la ligera las cosas graves. Yo no vine al mundo, me rendí al mundo.